estaba sin protección. Mi mano de Jesús solté y perdí su bendición. Esperanza hallé, su amor siempre le tiende. Su sacrificio en la cruz, amor que es para siempre. Pues Cristo me sostiene, fortaleza y salvación. Cristo es en mí, yo en su amor me entrego hoy. Mi Jesús es protección. Descansa.